Bienvenidos a la edición especial del programa Cultura en Vivo con nuestra entrevista de la semana. Hoy nos encontramos con Francisco Manzano, músico y docente del Colegio de Cultura y Difusión Artística de la Ciudad de La Unión, quien lidera una novedosa actividad musical denominada Violeta en la Memoria del Bicentenario. Dicha muestra incluye una serie de presentaciones en las ciudades de Lago Ranco, Río Bueno y La Unión, que constituye solamente una parte de lo que vamos a conocer en nuestra entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, Francisco. Por favor, cuéntanos cuál fue la motivación para abordar este proyecto. La motivación es buscar espacios de difusión de la música a nuestros alumnos, básicamente. Y este fue un proyecto que lo postulé el año pasado al segundo llamado del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, del 2% de Cultura. Es un proyecto que contempla música de jazz con fusión y elementos también el folclore latinoamericano como Afro-Perú. Violeta en la Memoria del Bicentenario tiene contemplado un trabajo especial de la música de Violeta Parra junto a un importante itinerario a nivel provincial. Para hacer versiones de temas, de una selección de temas de la obra de Violeta Parra. Para finalmente concretarlos en tres conciertos, uno en la ciudad de Lago Ranco, en el gimnasio municipal, que está por acordarse la fecha ya, y el otro en Río Bueno, que va a ser el martes 5 de julio de presente año, y ahora a fines de junio acá en La Unión, acá en el colegio, va a ser el tercer concierto. En Radio El Conquistador de Valdivia estamos conociendo a fondo el proyecto Violeta en la Memoria del Bicentenario, que será ejecutado en diferentes ciudades de la provincia del Ranco y que es liderado por el profesor y músico Francisco Manzano, quien mencionó que ya se cuenta con experiencia previa al ejecutar otros proyectos musicales y artísticos, donde se incluyen trabajos de arreglos en distintos instrumentos. Bueno, el equipo básicamente lo compongo yo con mi alumno, o sea, yo soy músico, compositor, arreglador también, entonces yo hago versiones de temas de Violeta Parra arreglados para los diferentes instrumentos, para percusión, batería, piano, bajo eléctrico, guitarra eléctrica y por ahí algún instrumento de viento. Entonces, el proyecto consiste en eso, en hacer música nueva, oxigenar un poco ya lo que existe, porque yo pienso que igual no sea Violeta Parra, es un artista que está como igual bien como nombrada y todos como que saben de ella, pero la música de ella da para mucho, pues, en cuanto a los conceptos estéticos. En cuanto a la riqueza rítmica de nuestro folclore, que ella rescató también como investigadora en los campos y eso. Entonces, como llevar la música de Violeta como a otro mundo, que es el mundo del jazz, de la fusión de la música más moderna que está sonando ahora, y que los niños también valoricen también ese tipo de música, pues, respetando pues, siempre nuestros artistas nacionales. El profesor Francisco Manzano también se refirió al trabajo realizado con su equipo de trabajo durante los últimos años, que incluye otras muestras ejecutadas en la provincia del Ranco. Con este grupo, con este elenco, que yo lo formé el año que llegué a trabajar acá, el 2007. Hicimos un primer ensamble latinoamericano de música y de músicos que habían aquí. Y después ya se han ido renovando poco a poco porque hay que ir también formando músicos. Nosotros el año pasado ganamos un proyecto también de Fondo Nacional de Escuelas Artísticas y ahí hicimos tres conciertos también aquí en La Unión de jazz, y yo creo que la acogida de la gente estuvo buena, o sea, porque si bien la música de jazz no es de público masivo, la gente que fue a los conciertos no se repitió el cuento, digamos que fue los tres conciertos fueron distintos públicos y eso fue como, yo lo evalué como muy positivo. Finalmente, Manzano entrega un mensaje respecto al beneficio de contar con fondos que financian las actividades culturales en nuestro país. Yo creo que estas son instancias que son muy positivas para el desarrollo sociocultural de nuestro país, que hace falta, siempre nos va a estar de más tener iniciativas culturales para poder desarrollar nuestra música, nuestros músicos y también de hacer una lucha, digamos, un hincapié para así formar un público dedicado que pueda valorizar esta música, estas presentaciones y también valorizar a los entes culturales que son nuestros propios, en este caso nuestros propios alumnos. Entonces, bajo esa mirada, yo creo que son iniciativas positivas y también qué bueno que existan estos fondos para poder desarrollar esas cosas. Agradecemos entonces a Francisco Manzano, músico y docente, por participar de la entrevista de la semana de nuestro programa Cultura en Vivo. Nos despedimos hasta una nueva edición con algún interesante entrevistado del sector cultural de nuestra región de Los Ríos. ¡Hasta pronto!